Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios, lunes 13.02, 13.04 la temperatura. Mirá que números parecidos. Día gris, lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. Pero acá estamos firmes, como todos los lunes al mediodía, para hacer este Solo Negocios, un programa en el que vamos a hablar, obviamente, de negocios, cuestiones que tienen que ver con la economía, con la política. Saludamos a Belén, nuestra operadora en este mediodía. Y ya arrancamos rápido con algunas informaciones de último momento, de estos días, de estos minutos, quiero decir. Fue el Día del Ejército, el acto del Día del Ejército hace algunos minutos también. Y allí estuvo el presidente Macri, que llamó a dejar atrás enfrentamientos y divisiones. Estuvo presente Milani, raro, bueno, como ex titular del Ejército, ahí estuvo presente en este acto protocolar. Y el presidente le prometió a los integrantes de las Fuerzas Armadas que van a recibir los mismos aumentos que reciben otros integrantes del Estado. El tema de los aumentos, el salario en las Fuerzas Armadas, siempre es una cuestión. Nunca llega nunca el agua llega al río, ni mucho menos, obviamente, pero siempre hay una tensión, aunque no sea tan pública, entre cómo es el aumento y entre cuánto le corresponde. Algunas administraciones lo equiparaban con los otros miembros de la función pública, otros no tanto. Bueno, en este caso Macri les promete que van a tener los mismos aumentos que los otros integrantes del Estado. Hay una nota de La Nación, también de hace un momento, que dice que las primeras cifras del gobierno, la inflación de mayo va a superar el 4%. Este es es el primer dato que va a difundir el INDEC con su nuevo índice de precios al consumidor. Dice La Nación que hay una fuerte incidencia de la suba de las tarifas del agua y de los combustibles. Y las consultoras dicen que va a rondar entre el 3 y el 3.5%, con un 42% de inflación interanual. O sea, entre el último mes, entre este mayo y el mes de mayo del año pasado, esa medición interanual da 42%. Alta, alta la inflación. Un tema que preocupa y mucho al gobierno, que ya se ataja y dice que no va a superar en mayo el 4%, después que venimos de 6 y pico del mes anterior, donde ahí sí tuvieron bastante, bastante peso los aumentos varios de tarifa, gas, electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los principales temas de la mañana. Después hay otros. Vos sabés, la semana pasada hubo varios anuncios de proyectos de ley importantes, fundamentales para el macrismo. Tienen que ver con la recomposición a los jubilados, con el blanqueo de capitales y demás. En lo que tiene que ver con la recomposición para jubilados, hay unos 50.000 jubilados que ya tienen sentencia previa de la Corte Suprema y que van a pagar esta recomposición que prometió Mauricio Macri. Según los cálculos que hace el gobierno, las demandas con sentencias firmes suman ya 12.500 millones de pesos, a lo que hay que agregar, obviamente, otros 50.000 millones más que corresponden a los juicios que están en curso. O sea, más o menos hay unos 70.000 millones de pesos entre las demandas que ya tienen sentencia firme y los juicios que están en proceso de definición. Vos sabés, esto tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema, el fallo Badaro, y después durante el kirchnerismo todos estos juicios fueron apelándose y demorándose. Bueno, ahora Macri dice que se va a poner de que se va a poner al día con esta cuestión. El presidente del bloque de diputados PRO, Nicolás Massot, dijo esta mañana en una entrevista radial que va a ingresar este proyecto a la Cámara Baja en esta semana, y que la idea del gobierno es darle tratamiento en 30 o 40 días para que salga rápido. Sin embargo, el gobierno dice que está abierto a cambios. Ya prevén que por ahí no lo pueden sacar con mayoría directamente. Entonces, dice que bueno, están abiertos a algunos cambios que puede hacer a este proyecto que que mandó Macri al Congreso. Está abierto el macrismo a hacer algún retoquecito, algo que le pida algún otro bloque como para tener una mayoría y que salga rápido, por eso mismo, el gobierno quiere que salga rápido, por eso dice, bueno, está bien, si hay algún retoque que le quieren hacer, que no sea muy estructural y que no cambie demasiado la idea, algún retoque de forma, no hay problema, lo hacemos, ese es el mensaje que le da Massot a sus colegas diputados de las otras bancas. Bueno, también se anunció el blanqueo de capitales, la moratoria fiscal, con la que el gobierno quiere captar parte de los activos que tienen los argentinos en el exterior. El INDEC dice que esa cifra son más o menos 220 mil millones de dólares, que es más o menos el 40% del Producto Bruto Interno. Así que, bueno, esa cifra, esos 200 mil, poco más de 200 mil millones de dólares que los argentinos tienen afuera, en cuentas o en inversiones afuera, bueno, el gobierno otro blanqueo más. En este caso el macrismo, vamos a ver cómo funciona. Es cierto, al kirchnerismo no le funcionó, o le funcionó bastante, bastante mal. Tiene que ver mucho con las expectativas y con lo que la gente, en definitiva, confíe en que pueda ser un gobierno voto. Al kirchnerismo no le dio resultado, ¿por qué? Porque no creían que el kirchnerismo iba lo que se iba a poder hacer con ese dinero a nivel local, si iba a poder comprar propiedades, inmuebles en construcción y demás. Todo eso con el tema de los Cedines, ¿te acordás de esa historia? Bueno, todo eso no tuvo resultado, la gente no confió en el kirchnerismo y no trajo la guita. Si llega a pasar esto con el macrismo, bueno, lo veremos en los próximos meses. En teoría hay un mejor clima, así que probablemente pueda sacar algún beneficio. La verdad es que el macrismo confía y cruza los dedos para que buena parte de estos 200 mil millones, no todo obviamente, pero una parte importante, vuelva al país. La semana pasada también se anunciaron beneficios para pymes, una serie de facilidades que incluyen ampliación de líneas de crédito, facilidades impositivas y facilidades para la liquidación de divisas. Todo eso se anunció, lo anunció Macri la semana pasada. Bueno, ¿qué más? Bueno, tensión absoluta entre Macri y Francisco. Habrás visto los editoriales de los diarios de ayer, del día domingo, hablando de esta cuestión. Es raro, porque dentro del macrismo hay muchos, iba a decir fans del Papa, no es la palabra indicada, pero digo, hay muchos católicos practicantes, hay muchas personas que se alegraron muchísimo cuando el Papa... Cuando Bergoglio fue elegido Papa, por ejemplo, Gabriela Michetti, el ministro Esteban Bullrich y demás, están muy cercanos por convicción a la fe católica y obviamente al Papa Francisco. Pero bueno, hay esta tirantez entre el propio Macri y Francisco. Ustedes se acuerdan la visita donde Francisco no le dio ni bola, donde no, ni siquiera le sonrió, lo recibió en un lugar donde no suele recibir a la gente, en un lugar más protocolar. Bueno, la semana pasada, Francisco recibió a Ebe de Bonafini en su casa, en la residencia donde vive Francisco, que es algo mucho más ameno y demás, a diferencia de lo que pasó con Macri. Estuvo 2 horas reunida con la titular de las madres de Plaza de Mayo, con lo cual empezaron los contrastes, sumado esto al rosario bendecido que le mandó a Milagrosal. Hay un montón de gestos que hablan de esta tensión entre el presidente y el Papa. Bueno, hoy el gobierno anunció que va a dar un crédito, en realidad no es un crédito, es una donación, porque es un crédito no retornable, de 16 millones de pesos para escuelas ocurrentes, esta iniciativa de la cual está al frente el Papa Francisco, que tiene que ver con educación y demás. Esto fue anunciado hoy en el Vaticano, así que bueno, algún gesto material en este caso, para ver si se recomponen las relaciones. No quiero decir con esto que Macri le dio plata a Francisco para comprarse la buena onda papal, pero bueno, es otra forma de aportar a uno de los emprendimientos más cercanos al Papa Francisco, que tienen que ver con escuelas ocurrentes y con toda el tema educación a nivel global. Bueno, ¿qué más pasa por estas horas? Vuelve Tinelli, es un gran tema de todo el día. Primero porque, la verdad, ahí están muy calientes los tuiteros y los facebookeros, lo que pude ver en esta mañana. ¿Por qué? En la famosa apertura de Showmatch, ustedes saben, y me imagino que si anduvieron por el centro lo saben más, hay cada vez más despliegue, ya no saben qué hacer. Bueno, lo que se les ocurrió ahora es colgar a Mora Godoy para que baile el tango arriba del obelisco, más o menos, en una plataforma aérea. Y esto hace que desde las 8 de la mañana de hoy, Corrientes y 9 de julio esté casi cortada en su mayoría. O sea, es un quilombo de tránsito el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero no te puedes dar una idea. Lo que es, obviamente, es por esto de Tinelli. Y la gente está un poco enojada en las redes sociales diciendo: ¿hace falta, Rodríguez Larreta, que me hagas esto? ¿Te parece? ¿Es necesario para una apertura de un programa de televisión cerrar el principal cruce de céntrico de avenidas de la ciudad de Buenos Aires? ¿Te parece correcto? La verdad, no parece correcto. No está bueno. Bueno, vuelve Tinelli. ¿Cómo va a jugar políticamente Marcelo Tinelli este año? Y bueno, en principio tiene Gran Cuñado. ¿Vos sabés que Gran Cuñado es un arma que lo usa siempre medio como un truco? Lo tiene ahí, orejea un poquito. El año pasado, por ejemplo, también se anunció con bombos y platillos el Gran Cuñado. Obviamente, era un año de elecciones presidenciales. Era obvio que iba a jugar a fuertísimo Tinelli con eso. Bueno, no, al final no. ¿Vos te acordás algo del Gran Cuñado el año pasado? Hubo imitaciones, se tuvieron los candidatos, pero no hubo el Gran Cuñado fuerte, con gastadas, con algunos personajes que están más ridiculizados que otros, con otros personajes que se benefician de la imitación mucho, algunos más o menos, mucho intrascendente, mucho que le pegan. No me acuerdo, no vamos a dar nombre, pero personajes donde prácticamente se los reducía a... ¿cómo decirlo? Eran medios bobos los personajes que de la forma que los imitaban. Los ridiculizaban bastante, era mucho más que una caricatura. Entonces, bueno, Marcelo Tinelli juega mucho todos los años con esto. Este año no hay elecciones, pero el año que viene sí. Estamos en un año donde un gobierno acaba de debutar. Van a estar imitados Macri, Julián Aguada, Vidal, Scioli, Rodríguez Larreta, Otavis, Massa. Hasta Moyano y Vudú van a desfilar por esto que es, en principio, lo que va a ser Gran Cuñado. Y después hay que ver, Marcelo Tinelli muy astutamente lo usa, como decíamos, como te doy un poquito de Gran Cuñado, no te doy un poquito de Gran Cuñado. Lo dosifica bastante según sus intereses, que son muchos. Marcelo Tinelli, sabés que está lanzado de cabeza con el tema de la Superliga, quiere conducir la Superliga, esta que es la liga profesional del fútbol argentino, con la primera A y la primera B y todo el resto, separar lo que es el fútbol, la parte que recibe más dinero publicitario, que son los clubes de primera y el Nacional B, lo quiere separar del resto de las categorías y de la selección y demás, hacer una liga más profesionalizada, como pasa en algunos países de Europa. La verdad que la contienda en este momento es Marcelo Tinelli contra Hugo Moyano, que en la figura de Chiqui Tapia, que es su yerno, están ahí, peleando por el poder en la AFA. Va a haber Superliga, va a haber primero elecciones en la Asociación del Fútbol Argentino y después se va a formar la Superliga, va a pasar al revés, lo vamos a ver, esto todavía no se sabe. Claramente, Marcelo Tinelli juega fuerte y duro en este Showmatch que arranca y que obviamente tiene el Bailando por un Sueño, donde van a estar Evander Holyfield, Marta Sánchez, Diego Maradona Jr., es un cambalache, Fernando Carrillo, ¿te acordás? Fernando Carrillo, el que era pareja de... ¿te acordás? ¿De Belén, de Fernando Carrillo? Pues Belén es muy chiquita, por eso no se acuerda. Es el que era novio de Caterine Fulop. Yo por ahí me equivoco, ¿eh? Un venezolano que era novio de Caterine Fulop y demás. Bueno, muy de las novelas de fines de los 80, principios de los 90. Así que bueno, mucha figura internacional y después lo de siempre, ya sabés, Fedeval y todo eso, que mucho no me acuerdo, pero bueno, todos los que están siempre en el bailando con el jurado y siempre los líos y todas las discusiones y demás. Bueno, estamos por finalizado este resumen. Bueno, vamos a decir que Lanús salió campeón ayer. Vapuleó justamente a San Lorenzo, el club de que es vicepresidente Marcelo Tinelli. Yo no suelo felicitar hinchas, la verdad no me gusta felicitar hinchas, no me parece que sea correcto, pero sí me puedo congratular de la felicidad de algún conocido que es hincha de un determinado club. Pepe y Marquitos Piro, por ejemplo, mi compañero en Big Bang News, Daniel Riera, muy fanáticos de Lanús. Yo la verdad, si yo me decís quién quería que sea la campeón, ninguno. Pero la verdad, si hubiera bajado un ovni ayer y decretaba que ninguno era campeón, yo estaba contento. Yo quiero que sea la campeón Boca, el resto la verdad no me interesa. No me vengo que juega bien Lanús, no me importa nada. No quiero que sea la campeón otro club que no sea Boca, ni felicito a ningún hincha. Les mando sí un saludo, si querés. Me congratulo, como decía recién, con gente que conozco,

La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Por eso, si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y videos de un momento especial, de lo que nos guste hacer e incluso de las personas que siempre nos generan ganas de ir para adelante. Vamos a armar un video entre todos. Un video que nos represente. Que hable de eso que sentimos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a facebook.com/gcba. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bases y condiciones en facebook.com/gcba. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. 13.23, 13.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Recién me asomé a la ventana y está lloviznando un poquito, por lo menos acá en el barrio de Palermo. Está con un poquito de llovizna, va, viene, va, viene. Así estamos en la mañana y todo el fin de semana que te voy a contar. Para este cuento, si no, por ahí no estás en Buenos Aires, obviamente. Puedes estar en cualquier lugar del mundo y nos estás escuchando por Radio LED. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos preocupa, que nos ocupa, del que hablamos siempre acá en Solo Negocios. Pero vamos a hablar con un especialista, tiene que ver con el tema de empleo. Estamos en comunicación con Diego Kirchenbaum de la consultora Capital Humano. Es especialista, se encarga de búsquedas y selección de personal para pequeñas y grandes empresas. Así que, ¿quién mejor para tener un poco el termómetro de lo que está pasando con el tema de despidos en el sector privado? Diego, ¿estás ahí? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vos sabés, obviamente, más que nadie, me imagino, te lo deben preguntar a cada lugar donde vas, el tema de realmente cuál es el impacto de los despidos en el sector privado. ¿Se están dando? ¿Hay una tendencia en alza real? Todo hace pensar que sí, pero bueno, te lo quiero preguntar a vos concretamente. ¿Qué están viendo desde Capital Humano? Estamos viendo, dale. A ver, sí estamos viendo algunas cosas que preocupan. Creo que no tanto como se quiere instalar en algunos medios. Ajá. Te cuento lo que vemos nosotros. Nosotros, por ejemplo, 2014 o 2015 fueron años donde había casi pleno empleo. Siempre hablando de niveles de profesionales universitarios con algo de experiencia. Sí. Veíamos pleno empleo, no encontrábamos mucha gente buscando activamente trabajo. Bien. En general, cada vez que nosotros teníamos que lanzar una búsqueda, nos costaba mucho. Digamos, casi nadie se postulaba y teníamos que hacer hunting y salir a buscar nosotros candidatos. Captarlos de lugares de trabajo ya, que ya, ya de gente que ya estaba trabajando. Claro, en general estaba en a ver, siempre claro, perfiles profesionales, universitarios, con algo de experiencia. Esos perfiles estaban todos trabajando. Sí. Cuando digo todos, bueno, me refiero a la gran mayoría, obviamente que hay excepciones. Sí, sí, claro. Este año lo que vemos como novedad es que encontramos más gente activamente buscando un cambio. Muchas de esas personas que están activamente buscando un cambio no están trabajando. Okay. Y muchos otros están buscando un cambio porque ven que en su trabajo actual la situación no es la mejor. Entonces, primer indicador de esto es, bueno, sí, hay más gente buscando, hay más gente activamente. Y mucho de esto tiene que ver con o despidos que ocurrieron en los últimos meses o despidos temidos o el temor de que ocurran. Okay. Esto es real. Dentro de todas, digamos... Hola, hola, ¿estás ahí? ¿Diego? ¿Se cortó, Diego? Belén, hola, Diego, ¿me escuchás? Te pierdo un poquito. A ver, ¿podés...? ¿Estás ahí? Hola, hola. Ahí te escucho bien, Diego. ¿Me escuchás? Me quedo acá. Sí, sí, te escucho perfecto. Quédate ahí haciendo la parabólica. La parabólica. Dale. Te decía, lo que más nos estamos encontrando es gente que viene del sector de la construcción. Ajá. Estamos, digamos, esto sí es un dato que está en todos lados, que la construcción bajó mucho el ritmo. Estamos encontrando muchos candidatos puestos de, no sé, administrativos, recursos humanos, ventas, muchas personas que vienen de la construcción. Esto sí es algo que nos llama la atención. Es uno de los sectores que ustedes ven como que primero se paró, digamos, o por lo menos, el sector, pero que primero empezó a haber más gente disponible. Más gente de ese sector buscando trabajo, exactamente. Bien, bien. O sea, yo no tengo el dato exacto de cuántos despidos hubo. Lo que, el dato que sí tengo es que hay más gente buscando trabajo, que hay más gente que no está trabajando y varios de esos vienen de la construcción. ¿Y en qué otro rubro, en qué otra industria ves que pasa, no sé si a ese nivel, pero parecido? Mira, después está más repartido. Estamos recibiendo muchas postulaciones de gente que viene de la industria en general, de empresas automotrices, autopartistas también, pero también gente que viene de otros rubros. Encontramos mucha gente, por ejemplo, que a fines del año pasado, ante el cambio de gobierno, hizo un cambio de trabajo. Sí. Que muchas empresas tenían pensado un crecimiento para principios de este año y quisieron armar equipos y contrataron gente. Y hoy, 4, 5, 6 meses después, esos proyectos pareciera ser que no salieron o que las ventas no fueron lo que esperaban. Y la gente que entró hace 6 meses hoy está buscando trabajo nuevamente. Bien, estamos hablando con Diego Kirchenbaum, que es el director de la consultora Capital Humano. Diego, ¿en qué sectores sí ves que hay demanda? Si los hubiera, ¿no? Está buena la pregunta. Sigue habiendo demanda. No es que se desmoronó por completo el mercado laboral. Ajá. Sigue habiendo búsqueda. Si vos me preguntas a mí cómo estamos, no sé, respecto a hace un año, estamos un poco abajo, pero estamos en el 80% de lo que teníamos hace un año. Ok. En cuanto a movimiento, no es que se desplomó. Búsquedas hoy en día de sectores que nosotros, por lo menos, vemos con cierta dinámica. Podemos pensar en laboratorios, podemos pensar en, a ver, déjame pensar, en algunas empresas que brinden servicios a empresas industriales en general, empresas de consumo masivo también, empresas de investigación de mercado. Okay. Son varios sectores. Bien servicios, bien sectores de servicios. Sectores más de servicios. Bien. Diego, ¿y cómo ves, para terminar, digamos, cómo ves el, digamos, más allá de esto, sabemos que hay un impacto importante, de por lo menos lo que reflejamos los medios, importante en el Estado, o por lo menos con alguna preocupación? Ya parece haber pasado el momento del reacomodamiento que hizo el macrismo cuando ingresó. Sin embargo, parece que todavía hay alguna cuestión pendiente. ¿Cómo ves vos como analista del sector de empleo, del segmento laboral, los próximos meses en Argentina a nivel general? Mira, acá te hablo más como, no sé si te hablo tanto como especialista. La expectativa en general es que en algún momento se revierta esta tendencia de los últimos meses. Casi todos nuestros clientes nos dicen que los meses que pasaron no fueron muy buenos, pero confían en que este reacomodamiento sirva para un despegue. Cuando arrancamos el año, se suponía que esto arrancaba en marzo, que arrancaba en junio, julio, con el segundo semestre. Algunos hoy nos hablan de septiembre. Lo que yo te digo es información que me pasan mis clientes, pero hay expectativa de que crezca un poco y se empiece a mover, y te diría que están apostando a que antes de fin de año empiece a pasar. Si ocurre o no, no lo sé. Bien, pero hay una expectativa, digamos, por lo menos. Hay una expectativa está en los planes. Sí, no hay tanto pesimismo como uno puede leer en algunos lugares. Bueno, Diego, muchas gracias por la comunicación. Te mando un saludo grande. Un placer, quedamos en contacto. Chao, hasta luego. Hablábamos con Diego Kirchenbaum, que es director de Capital Humano, hablando de cuestiones de empleo y demás. Vos sabés, hay una cosa instalada. Por ahí es cierto, como nos decía Diego recién, hay algún uso mediático para un lado, para el otro, según el medio que consumas, pero lo cierto es que hay una preocupación. Él mismo lo decía. Comienza la preocupación porque hay casos de despidos concretos, suspensiones en fábricas, el Estado que está complicado, los privados que empezaron a suspender o incluso a despedir, algunos sectores, como él decía, de la construcción más complicados que otros. La verdad es que no es solo una idea, esto en algún punto está pasando. Después, bueno, la gradualidad de esto puede ir variando, y como nos decía la gente de Diego de Capital Humano, hay una tendencia a que esto se revierta en la segunda mitad del año. La famosa segunda mitad del año, el famoso segundo semestre donde todo va a pasar. ¿Todo va a pasar? Vamos a ver. Por ahora lo que va a pasar es un tema musical que vamos a escuchar, que va a poner Belén en este instante, y volvemos en un minutito, dos minutitos, con más Solo Negocios. Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito nomás, después que te finalice este programa, vamos a dejar el audio, el mismo, para que lo descarguen a sus dispositivos móviles, para que lo compartan en las redes sociales, para que lo escuchen nuevamente online si quieren. Ahí vamos a dejar los temas, los links a los principales temas y cuestiones que tratamos en este mediodía en Radio LED. Y después también tenemos una cuenta de Twitter donde nos podés escribir, @solonegociosweb. Bueno, recién hablamos con la gente de Capital Humano, de Empleo y demás. Vamos a hablar con uno de los sectores. A ver, Vamos a decir, no sé si les va del todo bien, le vamos a preguntar ahora a Luis Galeazzi, que es el director ejecutivo de Argencom, que es la cámara, la asociación que nuclea a los prestadores de servicios basados en conocimiento. En general se dedican a exportación de este tipo de servicios porque son empresas que tienen que ver con rubros contables, legales, mucha tecnología, todos servicios que por ahí se dan remotamente desde Argentina para otros países de todo el mundo. Bueno, hablamos entonces con Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. Luis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, te felicito por la explicación, muy clara. ¿Vos decís que aprobé? ¿Está bien? Está muy bien, va por un 7 por lo menos. Bueno, muchas gracias. Me encanta que los entrevistados me puntúen mi resumen. Ahora sí, Luis, yo decía, recién estábamos hablando con la gente de la consultora de Capital Humano, que nos estaba dando un panorama de lo que estaba pasando, algunos sectores que estaban un poco más golpeados que otros. El sector de exportación de servicios es un sector... ¿Cómo lo definirías en este momento desde el sector desde el lado de las perspectivas, quiero decir, y obviamente desde el empleo también? No, definitivamente es un sector que es atípico en la economía argentina porque ha crecido prácticamente desde la nada en los últimos 15 años y no me equivoco al decir que desde la nada, porque en el año 2000 se exportaban 450 millones de dólares en servicios, lo que se llama servicios de conocimiento, ¿no? Sí. Audiovisuales, software, administración de empresas, etcétera. Claro, en lo que nombré me olvidé justamente lo audiovisual, que ahí tiene que ver, por ejemplo, todo lo que se exporta de televisión y de producción y demás, también entra ahí, ¿no? Claro. Sí, claro. En realidad son cuatro pilares de la industria, ¿cierto? Todo lo que es tecnología y software, todo lo que es administración de empresas, que acá en Argentina se gestionan muchas empresas globales en el mundo, sí. Sus administraciones están radicadas acá y esos son servicios que se exportan. Por otro lado, todo lo que es ingeniería y asuntos técnicos, muchos proyectos se hacen acá y hay, bueno, plantas de gas en Australia que están hechas por ingenieros argentinos sentados acá en sus escritorios. Claro, mucho ingeniero y arquitecto, hora tablero desde acá para el mundo. Perfecto, exactamente. Y finalmente, bueno, todo lo que es audiovisual, que es un conglomerado de no solo de las producciones de televisión tipo Floricienta y estas otras que han claro. Tenido el mundo de Argentina, sino producciones de cine y en general acá en Argentina se operan muchas señales de televisión de Latinoamérica. Claro, y mucha publicidad también, me imagino. Y mucha publicidad, exactamente. Bueno, entonces eran 450 millones de dólares en hace 15 años. En el año 2000, hoy en día 6.500. Es decir, es una industria que produjo 6.000 millones de dólares más de lo que producía hace 15 años, y hecho en silencio, porque realmente nadie se enteró de esta evolución. Hoy la industria del conocimiento exporta el tercer rubro de exportaciones de Argentina. Es decir, si el primero es el complejo oleaginoso, la soja, sí. El segundo es automotores, el tercero son industrias del conocimiento. Increíble, porque como vos decís, Luis, no es algo que esté tan... Uno sabe que hay... que uno tiene un primo que es contador y que sabe que le lleva que trabaja en una empresa americana y que le lleva la contabilidad, que trabaja en la contabilidad de una empresa en el otro lado del mundo. Pero digo, no está tan... son por ahí más casos aislados. Cuando uno lo ve así, 6.500 millones de dólares, la verdad que es importante. Y mucho más cuando decís es el tercer exportador, el tercer rubro exportador desde la Argentina. Sí, y sobre todo, fíjate, creció 8% el último año, que fue un año en que las exportaciones argentinas cayeron. 17%. Claro. Es decir, con una economía que dejó de exportar, este rubro siguió creciendo, cosa que lo hace todavía más especial, ¿no? Más atípico al rubro. Y lo que ocurre es que Argentina tiene una capacidad profesional en su gente, en sus profesionales, estudiantes, etcétera, que encontró en el mundo un mercado que estaba latente. Los servicios de conocimiento han crecido mucho en las últimas décadas y Argentina antes exportaba argentinos, es decir, un argentino se iba a trabajar afuera. Hoy en día estos argentinos, en lugar de irse personalmente, trabajan en empresas que exportan el servicio. Claro. Como nosotros decimos, el talento queda en Argentina, el servicio se exporta, ¿no? Pero la cuna de esto, la razón de ser de esta industria, es que hay mucho profesional talentoso en Argentina a nivel competitivo en el mundo. Estamos hablando con Luis Galeazzi, que es director ejecutivo de Argencon. Luis, esto tiene que ver con una... Obviamente que tiene que ver con el talento argentino y demás, algo que está reconocido y que lo hemos escuchado de boca de ejecutivos extranjeros, no desde ahora, sino desde hace un tiempo. Pero hay un componente también, me imagino, que tiene que ver con una cuestión de beneficio cambiario. ¿Esto sigue pasando? ¿Tiene peso realmente? ¿Pesa más el talento o pesa más lo barato que podemos ser a la hora de conseguir mano de obra en Argentina? No, mira, yo creo que pesa mucho más el talento, porque si es en términos de cambio, de tipo de cambio, sí, hasta el sinceramiento cambiario... Bueno, sí, ya hablabaste, como sí, se sí. ha dicho, del año 2008 al año 2015, el costo salarial argentino en dólares incrementó 60%, es claro. decir, un mismo empleo, un mismo profesional costaba en el año 2015 60% más que en el año 2008. A pesar de eso, eso tendría que haber matado en la industria, porque evidentemente era que los costos son cada vez más altos. A pesar de eso, se produjo este crecimiento que estamos hablando. Entonces quiere decir que la industria lo que ha hecho es se ha rearmado, reorganizado, ha migrado hacia servicios de más alta calidad, de más alto valor. Y prácticamente, fíjate que lo que ocurrió hace unos 10 o 12 años, que nos habíamos llenado de call centers claro. en Argentina, ¿recordás todo eso? Bueno, todo eso se perdió, porque básicamente el costo laboral argentino en dólares creció mucho, y esos call centers migraron a otras partes del mundo, a Puerto Rico. Son servicios, claro, son servicios de basados en conocimiento, pero con de más valor agregado, digamos. Claro, ahora un técnico en sistemas, un técnico en arquitectura de software, un abogado que hace contract management, es decir, estas especialidades que ha desarrollado Argentina no son ese piso de call center, digamos, de servicios de bajo valor, sino son de medio y alto valor. Y ese es el segmento que Argentina ha, digamos, ha explotado en sus últimos años y el que caracteriza hoy a Argentina en el mundo. Es decir, hoy las consultoras internacionales, cuando hablan de qué plazas en el mundo logran captar negocios de servicios basados en conocimiento, nombran a Buenos Aires como una de las sexta o séptima plaza en el mundo. Es decir, todos sabemos que software se hace en India, que sí. bueno, hay muchas plazas que son más o menos... Bueno, Argentina, y particularmente Buenos Aires, es una plaza que rankea entre las 5 o 6, digamos, mayores plazas de captación de servicios de conocimiento en el mundo. Y esto es en la región es por lejos la más importante, ¿no? ¿Competimos con quién? Si tuvieras que decirme un país, yo sé que son rubros muy distintos y debemos competir con varios en varios rubros, pero digo, si tuviéramos que mirarlo a nivel general, ¿con qué país competimos? Bueno, justamente lo que decías, ¿no? Es decir, como son distintas actividades, cada una tiene su mercado de competencia. Pero, por ejemplo, te doy un caso concreto. Algunas de las empresas que administran sus servicios corporativos acá en Argentina tienen 3 o 4 centros en el mundo. Y normalmente son probablemente Filipinas, Manila es un centro importante. En Europa, Polonia, tal vez Hungría, son centros que tienen así, se han especializado en este tipo de servicios. En lo que es software es India, y acá en la región es bueno, claramente Argentina, tanto en software como en servicios de gestión corporativa, es la mayor exportadora de la región, pero por mucha diferencia. Bueno, Luis, te hago la última pregunta. Crecieron de 2014 a 2015 un 8%. ¿Cuál crees que es la perspectiva para el sector, para el segmento en 2016, este año? Bueno, se sigue creciendo. Nosotros creemos que la tasa de crecimiento va a estar un poco en juego en relación con la evolución de la economía en general, es decir, de la relación dólar incremento de inflación o incremento de salarios. Sí. Esa es una relación que siempre va a estar jugando con el volumen de operaciones que tenga. Pero más allá de esta relación, que ya te digo, en el pasado fue mala y a pesar de eso Argentina siguió creciendo, nosotros creemos que las condiciones de estabilidad a mediano o largo plazo que se están previendo van a jugar muy a favor de la industria. Nosotros tenemos proyecciones de crecimiento del 10, 12, 15% en un plazo de 4 o 5 años. Para que tengas una idea, esta industria hoy exporta el trabajo equivalente a 125.000 empleos. Sí. Y es posible que en los próximos 4 o 5 años se incorporen 90, 95.000 personas más a la exportación. Quiere decir que estamos cerca de duplicarnos en un plazo de 5 años o un poco más. Y todo dependerá del nivel de competitividad que hayamos ganado, es decir, cómo la economía se ha comportado frente al costo laboral en dólares y su competencia en el mundo. Esta es la variable un poquito que puede llegar a jugar un poco a favor, un poco en contra. Pero en cualquier caso, aún en el caso más pesimista... El segmento crece, digamos. Sí, es un sector que crece por una dinámica que está enganchada a una dinámica mundial, ¿no? No, esto no es mérito propio. Yo creo que el mérito argentino es tener el talento acá en el país, pero estamos enganchados a una economía mundial que crece. Bueno, muy bien, Luis. Muchas gracias por la comunicación en este mediodía. Te mando un saludo grande. Igualmente, muy amables. Hasta luego. Hablábamos con Luis Galeazzi, que es director ejecutivo de Argencon, esta cámara que nuclea todas las empresas que dan servicios basados en conocimiento. Bueno, escuchamos una tanda, un poquito de música y volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Auspició este programa. Claro, es simple. Auspicia Banco Provincia. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Por eso, si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y videos de un momento especial, de lo que nos guste hacer e incluso de las personas que siempre nos generan ganas de ir para adelante. Vamos a armar un video entre todos. Un video que nos represente. Que hable de eso que sentimos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a facebook.com/gcba. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bases y condiciones en facebook.com/gcba. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresá en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos, último bloque en Solo Negocios. Vamos a hacer una entrevista de un tema que a mí me encanta de tanto en tanto hablar con algunos de los sectores que están involucrados en este segmento que es muy grande. Y estoy hablando de las energías renovables, de los biocombustibles. Vamos a hacer una entrevista con Marcelo Iesi, que es el líder de la práctica de desarrollo sostenible y cambio climático de Price. Price fue sponsor hace unas pocas semanas, en realidad hace como 15 días de un evento que se hizo sobre biodiesel en Argentina. Esta temática, cuando hablamos de aumento de combustibles y hablamos de un montón de cuestiones y de cómo se encarece todo y del petróleo y de la ecología y demás, siempre aparece el tema de los biocombustibles, y Argentina aparece como un jugador ahí que crece en biocombustibles, pero que aparentemente, desde mi punto de vista, no termina de despegar. Vamos a hablar entonces de biocombustibles, de biodiesel, con Marcelo Iesi de Price. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, es así. Somos un país activo en el mundo de las energías renovables, pero hasta por ahí nomás. Yo haría un pequeño cambio, permitime. Lo dije medio coloquialmente. No, es referido al tema si somos activos en energías renovables. La realidad es que todavía no. Ah, bueno, entonces se habla mucho, yo me escucho que se habla, pero en realidad todavía nada. Claro, se habla y se viene hablándose mucho. La realidad es que hasta ahora se ha hecho muy poco. Si vos mirás de la matriz energética del país, no llega ni al 1% la generación a partir de renovables. Si yo me refería a que hay bastante ruido, las empresas les gusta hablar mucho del tema, pero después no se concreta. No, es decir, Argentina, como muchas otras situaciones, tiene muchísimas oportunidades que todavía no están puestas en práctica. Entonces, claro, totalmente. La verdad que tenemos mucho por hacer, en generación tenemos muchísimo por hacer, y también en combustibles. ¿Es una solución? Sí, claro que es una solución. Hay que mirarla con todo el detenimiento del caso, particularmente en el caso de los biocombustibles, cuando se usan como sustitutos de combustibles fósiles, básicamente para el transporte, ¿no? Ya sea automotor, de carga o de pasajeros, ¿no? Claro, concretamente lo que es biodiesel. ¿En ese segmento es donde más cosas están haciendo o no? Porque después tenemos la energía eólica, todo lo que tiene que ver con un montón de rubros con los cuales todos nos dicen, sí, tienen la Patagonia para generar viento, los ríos para generar energía, y ya hace poco y nada. Mira, yo creo que en el caso de los biocombustibles sí han estado, muy activos ya desde hace varios años en la producción de aceites o posteriormente la producción del biocombustible en sí mismo. Sí. Hay una integración en el combustible con un corte de un 5 o un 7%, dependiendo el caso, y hay una proyección de subir ese corte un poco más. Eso, de nuevo, yo lo quiero poner en su contexto, que se use el biocombustible no significa a priori en cualquier lugar del mundo que ese biocombustible tenga un menor nivel de emisiones que un combustible fósil. Cada caso hay que analizarlo en particular. En el caso argentino, los estudios que hay sobre los biocombustibles parecen lograr reducciones importantes de emisiones de gases de efecto invernadero sí. respecto a lo que sería quemar un combustible fósil. Pero quiero volver a decir esto, no es una regla general que vale para cualquier productor en cualquier lugar del mundo, porque tenés que ver un montón de cosas, como por ejemplo, si realmente no hubo una deforestación previa para avanzar con el cultivo del tipo de, claro, de grano que se va a usar para toda la huella que toda la huella del combustible, a ver qué digamos qué hay en qué hay en el proceso completo, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso mencionaba, viste, no es una regla general que lo pones a andar en cualquier lugar y da el mismo resultado. Claro. Respecto a las otras energías, hay planes que estuvieron hace ya varios años y no fueron fructíferos en temas de eólica, biomasa, solar, etcétera. Sin embargo, una pequeña cantidad de esos proyectos avanzaron y ahora hay en cartera una licitación dentro de unas pocas semanas para energía eólica que se piensa que puede tener un impacto bastante importante. Como vos bien dijiste, el potencial que tenemos como zona geográfica, digamos, la dotación natural que tenemos sí. es buenísima en términos de generación eólica y también es bastante buena en generación solar. Obviamente lo que hay que hacer es un plan de desarrollo consistente por un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Te iba justamente a preguntar eso. Ese plan, ese es responsabilidad obviamente de las autoridades y del gobierno concretamente, en este caso, y del, bueno, tenemos un ministro de energía que tendrá que hacer los deberes en ese sentido, pero digo, además de quién depende, de que las empresas inviertan, obviamente, pero digo, ¿cuáles son los jugadores y qué cosas están faltando para que esto comience a despegar de a poco? Mira, pero que comience a despegar. Sí, si lo mirás tal como se ha desarrollado en Latinoamérica, ni siquiera te voy a decir los países desarrollados. En Latinoamérica, en general, se ha desarrollado muy exitosamente y en particular el caso más destacable es Uruguay, que logró inversiones en el sector eólico muy importantes y hoy en día tiene el parque eólico proporcionalmente a la generación más grande de toda Latinoamérica. Y la verdad es que las reglas son bastante básicas. Son reglas claras, políticas claras de señales de precios, y asegurarle a los desarrollistas que van a tomar el riesgo de hacer la inversión un periodo de contrato conocido, con reglas, como dije recién, conocidas. No hay grandes secretos en eso. Si se logra, la verdad que Argentina no solo tiene la dotación natural, como dije antes, sino que también tiene empresas en capacidad de desarrollar buena parte de las actividades, si no todas. Es decir, hay una o al menos dos empresas que están en potencial de desarrollar proyectos e instalaciones eólicas per se, y también hay otras que se pueden integrar en la cadena de valor de equipamientos, ponerle de cierta sofisticación tecnológica importado, ¿no? Me imagino que claro, que puede venir parte, digamos, de las inversiones que está esperando el gobierno y que tienen que ver como que podrían llegar como consecuencia de todo lo que pasó con la economía y el tema de los holdouts y demás. Es un sector interesante para invertir, me imagino, mirándolo desde afuera. Es un sector muy interesante. Por otra parte, es el sector que va a estar, en desarrollo en los próximos años. Digamos, la generación de energía se lleva el 70 o 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Entonces, todos los cambios para reducir emisiones y tratar de evitar un aumento de temperatura de más de 2 grados van a venir por el lado de generación de energía. Pensá que a partir del año 2050, 2070... la generación a partir de fósiles va a estar tendiendo a cero si es que queremos lograr ese objetivo que mencioné de aumento de temperatura. Bien, perfecto. Marcelo, se nos termina el programa, así que te agradezco mucho por la charla, muy interesante. Gracias a vos, Sebastián, que sigas bien. Te mando un saludo grande. Hablábamos con Marcelo Iesi, que es el líder de la práctica de desarrollo sostenible y cambio climático en la consultora Price. Bueno, nos estamos yendo. Antes del final, quiero hacer una mención especial para Fresco y Batata, que son los dos primeros nanosatélites comerciales argentinos. La verdad que Satellogic es una empresa que admiro, que he entrevistado a Emiliano Kargeman, que es su fundador y su CEO, muchas veces. Lo cuento rápido: Satellogic es un proyecto privado argentino que tuvo el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y también del INVAP. En la madrugada de hoy se lanzaron al espacio estos dos nanosatélites. Son unas latitas chiquitas que pesan menos de 30 kilos y la verdad que tienen un potencial enorme. El mercado satelital es un mercado de unos 100 mil millones de dólares a nivel global. es un mercado que está manejado por agencias aeroespaciales, la NASA, la CONEA acá en Argentina y así en un montón de lugares del mundo. Y estos nanosatélites vienen a revolucionar todo, a brindar servicios satelitales, pero a una escala que es mil veces menos de lo que le cuesta a estas agencias espaciales poner un satélite gigante en el espacio. Estos satélites chiquitos que te digo que son cajitas realmente que podés tener en la mano, realmente, son cajas chiquitas, se ponen en una órbita intermedia y de ahí son capaces de hacer un montón de cosas. Mira, Fresco y Batata, que son estos dos satélites que ya están operativos, Satellogic ya había hecho varias pruebas con otros satélites, nanosatélites prototipo, pero Fresco y Batata ya son los dos primeros satélites comerciales que tiene esta empresa. Es increíble, vas a escuchar muchísimo de Satellogic. Si las cosas a Emiliano Cargeman se le dan como todos creemos que va a pasar y logra poner una constelación de 300 satélites en órbita, estamos hablando realmente de una empresa, me animo a decir, de un top 3 en las empresas argentinas, contando todas, YPF y todos. Una empresa que va a generar muchísimo valor agregado y que, la verdad, hoy por hoy es pionera mundial en esta tecnología. Pionera mundial. Es la única empresa, hay muchas que están trabajando en el rubro, pero esta es la que está más avanzada. Insisto, una empresa argentina que recibió apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, también del INVAP, que tiene muchos inversores, emprendedores argentinos que son inversores ahí en Satellogic. Bueno, tiene tres cámaras. Una cámara multiespectral que va a permitir sacar fotos para el campo. Te permite conocer distintos parámetros biofísicos de los cultivos y demás. Tiene otra cámara que es hiperespectral estoy leyendo una nota de que se lo vi en La Nación. Composición química de los vertidos de una fábrica. Variedades específicas de cultivos. Absorción de clorofila. Todo esto te permite tener información. Imagínate como si fuera un Google Earth permanente que te permite saber en qué estado está el campo. Es increíble. Además tiene una cámara térmica que te permite controlar la humedad de los suelos. Saber, por ejemplo, cuánto petróleo hay en un barco. Vos sos dueño de los barcos, ponés el satélite ahí, sabés cuánto petróleo tiene ese barco. Podés mejorar la eficiencia energética de un edificio, por ejemplo, con estas cámaras térmicas que están metidas adentro de nanosatélites. No es simple. Es tecnología satelital. Obviamente es complicado. Pero anota el nombre este. Satellogic, Emiliano Cargeman. Es una empresa que realmente, si las cosas se le dan más o menos como piensa, va a ser un golazo y vas a escuchar hablar de Satellogic casi tanto como escuchás hablar de, ¿y qué te puedo decir? De YPF, por ahí es mucho, pero qué sé yo, alguna empresa como Globant en el mundo tecnológico o como Mercado Libre en el mundo de internet, acordate, Satellogic. Bueno, no, nos pasamos un poquito, nos vamos a ir hasta la semana que viene, hasta el lunes próximo acá en Radio LED. Acordate, www.solonegociosweb.com.ar. Ahí nos encontrás en internet y en Twitter, @solonegociosweb. Amigos, que tengan la mejor semana. Nos reencontramos dentro de 7 días, el próximo lunes a las 13, cuando comencemos otro Solo Negocios. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.